Y la Corte Suprema de Justicia convocó para mañana a una audiencia en la que tienen que estar presentes las autoridades del gobierno de la provincia de Jujuy por una denuncia presentada por organizaciones originarias de la provincia que tiene que ver con que no fueron consultadas para la explotación de las salinas grandes ahí en la provincia de Jujuy. Son un grupo importante de organizaciones las que van a estar representadas también ahí en la corte, que van a estar presentes en la corte para hacer este planteo frente a los jueces del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Para conocer un poco más sobre esta audiencia, muy importante, como fue hace poco la audiencia de las comunidades COM de la provincia de Formosa, está en línea Alicia Chalabe, que es la representante de las comunidades originarias, el representante legal. ¿Cómo está, Chalabe? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo primero que queremos que nos cuente un poco cómo surge, digamos, cómo se llega a esta audiencia. Sí, se presenta en el mes de noviembre del año 2010 una demanda de amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay tres comunidades indígenas que son provincias de Jujuy y Salto, por exploraciones que ha empezado en las provincias. Estas exploraciones se han hecho sin la consulta a las comunidades indígenas y el Estado ha otorgado permisos de exploración, y en este caso ya estamos a la espera. La mayoría de los permisos ya han sido aprobados, están pasando la etapa de explotación. Perdón, doctora, le hago una pregunta. ¿Usted tendrá Sí. algún teléfono fijo que nos pueda facilitar para llamarla a ese No, número? no, no, no, porque estoy en Buenos Aires solamente con el celular. Ah, bueno. No, porque se entrecorta un poco, la escucho, pero se entrecortaba un poco. Bueno, perdóneme, Sí. me decía. Sí, que a raíz de estas concesiones que ha ido dando el Estado y la desinformación por parte de las comunidades es que se presenta la demanda en el mes de noviembre del 2010. Luego se hacen también denuncias en el Relator Especial de los Derechos Indígenas en Naciones Unidas, un mecanismo establecido en Naciones Unidas, el doctor Anaya, que el año pasado estuvo acá en la Argentina, y también en el ECOSOC, que es el órgano consultivo de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Luego de toda esa serie de denuncias, bueno, el año pasado en diciembre tenemos la noticia de que se iba a celebrar esta audiencia que está prevista para el día de mañana. Bien, entonces las exploraciones están como avanzadas, digamos, ahí. Sí, las exploraciones están avanzadas, sí. En la mayoría de los casos, reitero, ya están, digamos, a la espera de que se apruebe la explotación. Claro. Bien. Me dijo, eran 33 son las comunidades originarias que Sí, se... 33 comunidades, sí. Abarca un territorio de aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados y son, reitero, las provincias de Jujuy y Salta las involucradas en el problema. Y más allá de que no se les consultó a las comunidades, ¿en qué se ven afectadas? Bueno, en que las exploraciones estas se van a hacer en, digamos, en un territorio que por sus características es un ecosistema muy frágil, que producen ellos allí en las Salinas Grandes, producen sal, tanto para consumo humano como para la venta, para su producción. Por lo tanto, si es que se sigue esta exploración a gran escala, en el caso de Jujuy, en el caso de Sal, se avanza con proyectos de desarrollo, bueno, probablemente se produzca un déficit en ese territorio a raíz de agua o el cambio de este ecosistema, que reitero es muy frágil, y esto está reconocido en estudios geológicos que se han hecho, ¿no? La modificación de algunos de los parámetros que tiene este ecosistema, bueno, puede producir que se deje de sacar sal. Doctora, ¿y está reconocido por el Estado que hay organizaciones originarias o comunidades originarias viviendo en esas tierras o ellas Sí. simplemente están, bueno, digamos, desde hace tiempo ahí y no está reconocido? Están reconocidos, sí, tienen personalidad jurídica y están hace muchos años en el trámite de reivindicación de sus tierras, ¿no? De entrega de las tierras, que hasta ahora no lo han hecho los estados. Bien. Y el planteo, digamos, es puntualmente porque no se las consultó, digamos, digo porque me decía, bueno, el ecosistema es muy frágil, sucede con la con la minería también. ¿Es por el impacto que pueda causar la sola intervención sobre esas tierras o es por la contaminación, por ejemplo, puntualmente porque es la... La demanda tiene la solicitud a la Corte de que implemente el derecho de consulta. Este derecho de consulta es un derecho de garantía, que quiere decir es un puente de acceso hacia otros derechos que tienen las comunidades, a la preservación de su cultura, a la explotación del territorio, a la integridad, el derecho a mantener sus tradiciones y costumbres, de tal manera que puedan continuar con lo que... con la explotación que vienen haciendo y en los términos que lo vienen haciendo, hasta el momento además tienen el control del territorio que son las Salinas Grandes. Este derecho de consulta no es el derecho que nosotros conocemos, digamos que es el derecho ciudadano de participación. Se confunde muchísimo que la consulta por la palabra, por la etimología de la palabra, podría ser derecho ambiental, que realmente conoce a través de las evaluaciones de impacto ambiental. Esto no es el caso. Es un caso de un derecho propio indígena, que es el derecho de consulta establecido en el convenio 169 del OIT y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Está ampliamente desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que se denomina Saramaca versus Surinam, donde se establecen las condiciones de la consulta, cómo debe hacerse, cuáles son los requisitos y qué es lo que se busca con la consulta, ¿no? Además, ser pie en una cuestión fundamental, que acá la responsabilidad de llevar adelante esta consulta y en las condiciones y de acuerdo a los estándares que establece el sistema interamericano, no son las empresas mineras, sino es el Estado. Por eso es que la demanda es contra los estados provinciales de Jujuy y Salta y contra el Estado Nacional. Bien. Entonces, el desarrollo de esta consulta es lo que va a dar, como usted, que se lleve adelante o no la explotación de litio en las Salinas Grandes. Bien, ¿y no hubo, digamos, posibilidad de conversar esto previamente con los gobiernos? No, y les reitero, no es una situación para conversar. Se trata de un tema complejo para el ejercicio de un derecho. Acá no se está planteando una necesidad de escuchar, una necesidad de diálogo, ni una posibilidad, digamos, de entrar en algún tipo de negociación por dinero, sino se trata de implementar en República Argentina el derecho de consulta. Y en el caso de Salinas Grandes, prever por esta explotación de litio. Uh-huh. Es un tema más complejo, digamos, porque no es, reitero, no es objeto ni fruto de una simple conversación, sino que significa una política pública que el Estado va a tener que establecer para llevar adelante estas consultas. Hay otros países en Latinoamérica que lo han hecho y que, son procesos que llevan años. Doctora, ¿están convocadas la provincia de Jujuy, hasta donde tengo entendido, y Salta también? Sí, está convocada la provincia de Jujuy nada más. Ajá. Porque luego de que se lleve adelante esta audiencia, recién ahí se va a resolver respecto a los otros codemandados, que son la provincia de Salta y el Estado Nacional. ¿Y usted conoce si asistirá alguna autoridad de la provincia o quiénes asistirán? Sí, porque hemos tenido reuniones previas en la Corte para organizar la audiencia. Así que de la provincia de Jujuy, bueno, van a venir los funcionarios correspondientes, digamos, a las áreas que son de minería, medio ambiente, derechos humanos, y también el fiscal de toda la provincia, que es quien seguramente va a representar a la provincia en el alegato. Bien. Bueno, doctora Alicia Chalave, representante de las comunidades originarias que se van a presentar mañana ante la Corte en esta audiencia con la provincia de Jujuy, muchas gracias por este contacto. Seguramente volvamos a hablar para conocer cómo avanza este tema. Gracias, buen día. Bueno, hasta luego, gracias. Buenos días.